Especial para marcha. Estamos haciendo una medida de fuerza de 48 horas con concentración hoy, que es el primer día, en Florida y Sarmiento, que es Casa Matriz. Los motivos son por el incumplimiento de actas, acuerdos por parte de la administración en algunos puntos salariales de no aplicación de los aumentos, más una adicional por antigüedad que no se está pagando y que el resto de los bancos públicos sí lo cobran en la Cámara. Y el otro punto muy sentido es el ingreso de personal, que es con la carga laboral que se está teniendo, al no tomar personal, lo que se está sufriendo es en la salud de los compañeros, que se ve afectada directamente. Ha llegado al punto de tener que ir a trabajar los sábados para sacar el trabajo atrasado, y la administración no quiere reconocer que falta personal y mucho menos que no cumple con los acuerdos salariales, ¿no? Típico en la administración macrista, como se viene dando en casi todos los gremios de la ciudad.